Luca y me gusta la buena tarde. El pupitre. Pues como dice nuestro amigo Luca, empezamos el pupitre, nos sentamos en clase, aunque sea verano, nosotros vamos a clase igual. Y tenemos con nosotros a dos amigas que nos van a contar unas cosas bastante interesantes que están haciendo. Rosalía Hall, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Carmen Rosales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las dos pertenecéis a familias que están poniendo en marcha el Colegio Andolina, ¿no? Que me decíais ahora que está ya, ¿no? Sí. En octubre. Yo soy una de las familias promotoras, sí. Y Rosalía es una de las monitoras acompañantes del campamento, uh-huh, que está teniendo lugar estos días en el colegio. Y sí, el colegio empieza el 12 de septiembre, empezará, sí, a funcionar con todos los niños, con el equipo educativo y todas las familias. Porque es un proyecto, eso que iniciasteis, un grupo de familias, porque queríais dar una educación a vuestros hijos, digamos, diferente a la convencional, a la que da el sistema educativo nacional, ¿no? Sí, eso es. Iniciamos el proyecto pues 9 familias y hoy en día pues somos 30 familias más otros socios colaboradores que traerán en el futuro a sus hijos al cole y nos planteamos echar a andar este cole porque queríamos para nuestros hijos una alternativa, ¿no? En Asturias es el primer colegio que se pone en marcha con una metodología de trabajo diferente que va a estar basada en el respeto a los ritmos y a las necesidades individuales de cada niño y en un acompañamiento emocional y con mucho conocimiento de psicología evolutiva, porque es un equipo educativo con una experiencia muy, muy heterogénea y con muchísimas ganas de formarse. ¿Cuántos profesores tenéis? Pues son 5 profesores en la actualidad. ¿Y cuántos niños van a empezar el curso? Pues van a empezar 2 grupos de infantil de 3 a 5 años. Cada grupo tiene 16 niños y un grupo de primaria de 6 a 7 años de 10 niños. Bueno, pues vuestro sueño ya es una realidad, ¿verdad? Bueno, sí, vuestro sueño luego. Y el trabajo que habéis puesto en ello, mucho porque nos trabajo. Consta que lleváis mucho tiempo trabajando, al sí. final abre las puertas del Colegio Andolina y antes de que abra ya estáis haciendo actividades de verano, uh-huh, que ahí Rosalía tiene algo que ver porque las está coordinando, sí, ¿verdad? Un campamento que tiene un nombre muy bonito, El Sonido de la Tierra. ¿Qué es esto, Rosalía? Es un campamento que lo hemos querido enfocar al cuidado de la madre tierra. Entonces le estamos enseñando a los niños una manera de cuidar la tierra a través de leyendas de diferentes pueblos del mundo, de las canciones de estos pueblos, de los bailes de estos pueblos y bueno, pues también mezclándoles un poco de permacultura, agricultura ecológica. Ya que estamos, un poco de inglés también. También, ¿no? Aprovechando, sí, ¿no? Así, aprovechando disimuladamente con las canciones. Muy bien. Pues también. Son niños de niños y niñas de entre 3 y 8 años, ¿no? Eso es, sí. ¿Y qué, sí, qué tal crees que reciben este tipo de iniciativas? Hoy se lo pasan bombas. Muy bien, sí, porque además el espíritu del colegio es que, bueno, ellos, digamos, demandan lo que necesitan aprender. Y bueno, pues este grupo en concreto con el que estamos trabajando ahora tiene muchísimo interés por las leyendas, por ejemplo. Piden muchas leyendas, ellos demandan mucha agricultura ecológica también. ¿Ah, sí? Es un grupo que le está interesando mucho eso. Entonces, digamos que con cada grupo trabajamos con lo que más les gusta, atendiendo... Uh-huh. Lo que quieren. O sea, que no es un programa cerrado, ¿no? No. En función de lo que los niños os van diciendo, mira, nos interesa saber más sobre esto, vosotros vais preparando eso. Efectivamente. Qué bien, ¿no? Sí. Qué divertido esto. Se lo pasan muy bien. Sí, ¿no? Claro, sí. Qué maravilla. Sí, imagino, sí, que eso también permite mucho que desde muy, no lo sé si es ya demasiado, pero quizás desde muy pequeños, pues si veis que a un niño le gustan las matemáticas, las ciencias, el arte, enfocar ya su vida en esa dirección y que sea todo mucho más suave, ¿no? Que no tenga que hacer a lo mejor otras materias. Efectivamente. Pues que le entorpecen, ¿no? Que cada uno vaya descubriendo sus talentos sin descuidar otros aspectos. Pero esa es la idea, ¿no? Que podernos amoldar a las necesidades y a la curiosidad espontánea de los niños, porque no tiene nada que ver cuando se hace un aprendizaje de la manera que el adulto desea y en el momento que el adulto desea, no tiene nada que ver con cuando es el niño que hace un aprendizaje basándose en su curiosidad y en la vivencia. Claro, ¿y piden más cosas de las que esperabais o sorprenden las necesidades de aprender de los críos? Sí, muchas veces sí, porque también estamos intentando en el campamento desvincularnos un poco de la necesidad de comprar juguetes y más bien hacer juguetes. Y es una cosa que, bueno, íbamos a tocar brevemente un día, a lo mejor, pero lo están pidiendo mucho, les gusta mucho, por ejemplo, la idea de crear con sus propias manos, hacer arte, hacer sus propios juguetes. Con cosas que encuentran ellos en casa y... Así que, Rosalía, tú te puedes preparar más o menos un programa, pero luego es sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha, tienes siempre. Tienes que andar organizando otras cosas, ¿no? Los profesores estamos muy pendientes de lo que demandan los niños y a lo mejor te has preparado un programa, bueno, con X actividades y, bueno, acabas haciendo esas más... dos más o acabas haciendo otras diferentes, ¿no? Según quieran los niños. Sí. Eso es lo bueno de trabajar con niños también, ¿no? Sí, que claro. Tienes que ser creativo y que en el camino aprendes constantemente con ellos y su necesidad de aprender hace que las expectativas de los objetivos que alguien se ha marcado son superadas con creces. Supongo que estáis, este campamento de verano ya está en marcha, el colegio abre las puertas, supongo que estáis muy contentos, ¿no? Y muy ilusionados, ¿no? ¿Se puede todavía apuntar la gente, no sé si al colegio y no sé si a las actividades? ¿Todavía hay plazas? Sí, ambas cosas. Sí. Al campamento quedan plazas ya no para este primer turno, pero sí para el segundo turno, que es la segunda quincena de agosto. Y la forma para inscribirse, tienen que, quien esté interesado, consultar la página web, que es www.colegioandolina.org. ¿Sí? Y allí hay una pestañita con el tema del campamento donde da todas las indicaciones necesarias para inscribirse. Y para el cole, pues también quedan como 5 plazas para educación infantil y 2 plazas para educación primaria. Y quien quiera tener información sobre el cole y concertar un encuentro con alguna de las familias promotoras puede hacerlo enviando un correo al correo del proyecto, que también está en la página web de nuestro cole. Pues ahí está la web con toda la información del Colegio Andolina, este centro educativo alternativo, podemos decir, ¿no? Con un planteamiento, un espíritu diferente, ¿no? De educación, en la que los niños son protagonistas de lo que quieren ellos aprender. Pues Rosalía Hall, coordinadora de las actividades de verano, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Carmen Rosales, una de las madres impulsoras del proyecto, que enhorabuena, que ya lo habéis conseguido. Muchas gracias. Bien. Ahora lo siguiente que tenéis que hacer es, cuando ya echas a rodar, que venga aquí alguno de vuestros niños y que nos cuente qué tal está yendo. Sería fantástico. ¿Vale? Pues los mandaremos. Sería muy buena idea. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.